Piensa y yo soy quien te la hace. Los animales de la misma clase. Dijiste que llegara y tú salí corriendo. Dime si es verdad o te estaba haciendo. Cualquiera diría que estamos viviendo. El amor de mi vida te está apareciendo. Quiero que seas solo pa' mí, que tú seas mi mujer. Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Ahora lo sé, el amor es así. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Ahora lo sé, el amor es así. Me siento en una nota, pero qué buen trip. Con ese flow que tienes, baby, you drip. Sigue bailándome, hipnotizándome. Estás disfrutando la super mezcla de la X96.3. Estás escuchando. Quiero que sea solo para mí, que tú seas mi mujer. Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Y ahora no sé, el amor es así. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Y ahora lo sé, el amor es así. Si me siento mal, tú me lo haces bien. Si tú quieres más, te llevo hasta el 100. Nos montamos en la nota sin darle al pen. Y si no es contigo, ¿con quién? Y si se baña mi canción, escucha. La ropa tirada de tuyo dentro de la ducha. El tiempo se hace corto y las ganas son muchas. Yo que nunca peleo y por ti doy la lucha. Y tú eres el mejor verso de mi canción. La luna en la ventana de mi habitación. Cuando desafiamos la gravitación, somos un volcán en erupción. Yo quiero ser solo para ti, convertirme en tu mujer. Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, para que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Y ahora lo sé, el amor es así. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Ahora lo sé, el amor es así. WXNY-FM, New York. Desde el Empire State Building, la X96.3. Una de las emisoras más escuchadas del país. Escúchanos en todo lugar. Baja gratis en tu celular nuestra aplicación. Se llama Euforia. Fallado tantas veces, aunque rara es de humanos, tú te excedes. No me digas que no asuma, que mi certidumbre ya detecta infieles. Se acabó el abuso, dije vencimiento, fui muy tolerante con tu amor perder eso. Basta ya. Te voy a cancelar. Eres plaga, veneno, reina de adulterio. Lo tengo que decir. Quemé hasta el colchón por cada duda. Decidí tener pantalones y mandarte pa' donde tú sabes cómo corresponde. Decidí callar tu nombre. Me mudas a otro hombre. Me voy a tener que poner pantalones pa' que respete. Sí, sí, pa' que me respete. Rindí feliz, que ya me he liberado de tu amor. Y con orgullo le diré a la gente que ya no soy ningún cabello. DJ Anthony Rey, el más brutal. La supermuestra de la X 96.3 del ritmo de New York. Maluma, bebé, baby, baby, Chanel, dímelo el año. No me hablen del desamor, que yo hace tiempo que no sé de eso. Y todo es por ti, mi amor. Casi me pierdo y me encontraron tus besos. Ahora lo único que quiero es darte mi tiempo, siempre regalarte toda mi atención. Mírame a la cara, dame un momento. Para convencerte escribí esta canción. Lo que necesito es que te quedes solo un ratito. Así proponerte que te quedes toda la vida, pa' pasarla rico. Lo que necesito es que me beses suave, suavecito. Si quieres irte, pues que sea vida mía. Y no me siento yo si tú te ausentas. Siempre te quiero a mi lado como mi 40. Cuando nos besamos lo siento en cámara lenta. Para ti son todos los días de mi agenda. No te vayas, bebé, va a volver otra vez. Dicen que el tiempo cura, pero contigo al revés. Cuando te fuiste de mi lado nunca me acostumbré. Cuando me miras a través de tus ojitos que ves solo. Un ratito te pido, pero que ese rato dure toda la vida. Mami, solo un ratito conmigo, yo no me voy a quedar sin ti más. Lo que necesito es que te quedes solo un ratito. Sin proponerte que te quedes toda la vida, pa' pasarla rico. Lo que necesito es que me beses suave, suavecito. Si quieres irte, pues que sea vida mía. A las nunca y pico, a las 10 y pico. La conocí en un bar de Puerto Rico. Luego le dije, parce, vamos pa' Medallo, por favor, te lo suplico. Sabe bien cómo soy, original bad boy. Donde sea y como sea te doy. Manda el location que voy, donde quiera yo estoy. Ando puesto pa' el problema de hoy. Bebecita, dime si tú quieres como yo que no pasen las horas. Lo nuestro es para siempre, te convertiste en todo después que te di mi cora. Lo que necesito es que me beses suave, suavecito. Proponerte que te quede toda la vida, pa' pasarla rico. Lo que necesito, what? Es que me beses suave, suavecito. Si quieres irte, pues que sea vida mía. A la nunca y pico. Cuando tú lo mueves, trágame tierra. Un farolito en tu cintura. Un farolito, ombligo en luna. Un farolito en las estrellas. Un farolito, trágame tierra. ¡Aprieta! Estás conmigo, ya conté hasta 20 y no estás conmigo. Y ese farolito me lleva perdido, ese farolito me lleva perdido. Anda pronto, negra, que no tengo abrigo. Anda pronto, negra, que no tengo abrigo. Un farolito en tu cintura. Un farolito, ombligo en luna. Un farolito en las estrellas. Un farolito.

Anthony Rey. El más brutal. De la X 96.3. El ritmo de New York. De tus labios, quiero detener el calendario, ir de vacaciones por tu cuerpo, darnos tanto amor hasta el cansancio. Ven, te invito a tomar algo más que un café, te invito a seguir despiertos, vamos a empezar un y tú conmigo. Vamos a comernos a besos, pa' sentir que estamos vivos. Vamos a seguir esta fiesta, desnudando cinco sentidos. Vamos a bailar cuerpo a cuerpo, tus latidos con mis latidos. Quiero amanecer en salir el sol en tus pupilas y caer de nuevo en la locura de explorar tus tantas maravillas. Ven, te invito a tomar algo más que un café, te invito a seguir despiertos, vamos a empezar una fiesta, yo contigo y tú. Levántate gozando con la gozadera. Este policía descubrió a su mujer siéndole infiel. A mí me pasó algo similar. ¿Qué te pasó, Vic? Pero en vez de con un hombre, estaban haciendo tijera, era. No. Manito, ajá. ¿Cómo estaba la chica, la otra. Joven lesbiana? ¿Eh? ¿Qué carne era? ¿Un churraco? Era carne fuego. La gozadera. De 5 a 10 de la mañana. Por la X96.3. El ritmo de New York. Encuentra el trabajo de tus sueños en Univisión Trabajos. Con un solo clic puedes aplicar a todas las oportunidades en tu comunidad. Univisión Trabajos es compatible con dispositivos móviles. Entra ya a univisiontrabajos.com. Últimas noticias. Spectrum estrena Spectrum One, donde Spectrum Internet, Wi-Fi avanzado y Mobile ilimitado se unen para conectarte de manera fluida donde quiera que estés. Cámbiate a Spectrum One con internet de 300 megas, Wi-Fi avanzado y una línea de móvil ilimitado por solo $49.99 al mes sin contrato. Llama al 1-877-819-6615. Los Sánchez ya tienen Spectrum One. ¿Por qué se cambiaron? Porque Spectrum Internet tiene las velocidades de descarga más rápidas del país. Con Spectrum Internet podrás stream Spectrum News en todos nuestros aparatos. Y el Wi-Fi avanzado ofrece mayor seguridad y privacidad y bloquea las amenazas en Internet de forma automática. Así nos sentimos más seguros. ¿Qué tan confiable es Spectrum Mobile? Es un servicio súper confiable de costa a costa. Incluye 5G a nivel nacional. Cámbiate a Spectrum One con internet, Wi-Fi avanzado y móvil con llamadas, textos y datos ilimitados por solo $49.99 al mes. Llama al 1-877-819-6615 o visita una tienda Spectrum hoy. Aplica restricciones. ¿Qué tal, amigos? ¿Estás cansado de no poder durar más de 5 minutos en la cama? ¿O te sientes ansioso cada vez que estás con una mujer? ¿O simplemente deseas tener más tamaño? Si tu respuesta es sí, este número es para ti. Llama al 1-800-924-9934. 1-800-924-9934 y obtén potentísimo, porque recuerda que no hay nada que nos guste más a nosotras las mujeres que cuando nuestro hombre verdaderamente nos desea. Así que ponte las pilas y elimina ya los problemas de terminar de manera precoz, marcando o enviando un mensaje de texto al 1-800-924-9934. Y ahora puedes encontrar potentísimo en la fila de vitaminas en las farmacias de Rite Aid. Con potentísimo tendrás más potencia, más fuerza. Va a durar 40, 50 minutos más en tu relación íntima. Marca ahora o envía un mensaje de texto al 1-800-924-9934. Toma nota, 1-800-924-9934. Este reclamo no ha sido evaluado por la FDA. Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. Hay un solo líder en la industria de la cirugía LASIK que ha estado sirviendo a nuestra comunidad durante más de 30 años. De los rusos Laser Vision. Ofrecen la tecnología más segura y actualizada junto con los cirujanos LASIK más experimentados y avanzados. Su reputación es importante, pero lo más importante es que se preocupan por sus pacientes. Por eso es que De los Rusos ofrece una opción de pago sin interés durante 24 meses. Llama hoy para tu consulta gratis al 833-832-2527. Con oficinas convenientemente en New York, New Jersey, Brooklyn y Long Island. Y un equipo de atención al paciente que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para cualquier pregunta o preocupación que tú puedas tener. Deja que la familia de prestigiosos cirujanos LASIK cuiden de tus ojos. Botas esas gafas en el 2023. Llama ahora mismo al 833-832-2527 o haz tu consulta gratuita en delorruso.com. No espere más para mejorar tu visión y tu calidad de vida. Las oficinas legales de Jane Vázquez ha pasado casi una década protegiendo los derechos de las personas lesionadas en accidentes automovilísticos y otros accidentes con lecciones personales. Como la firma del abogado James Vázquez está compuesta por un profesional en solitario, puede brindar la representación legal atenta y personalizada que muchas firmas grandes son incapaces de brindar a sus clientes. Si ha resultado lesionado en un accidente automovilístico, el abogado de accidentes automovilísticos Jane Vázquez luchará tenazmente por un resultado del caso que implique que reciba una compensación máxima por los daños relacionados con su accidente. Para más información, llame al abogado James Vázquez al 862-247-8711. 862-247-8711. El abogado James Vázquez luchará por el resultado que tú te mereces después de un accidente automovilístico. Solo llama al 862-247-8711. 862-247-8711. El abogado James Vázquez al rescate. Este año olvídate de las flores y los chocolates. Ella lo que quiere es rumbear en el Colombian Steakhouse. Ven a comer, bailar y a celebrar el fin de semana de los enamorados. Y todo en vivo por la X96.3 con DJ Jumping J. Colombian Steakhouse and Lounge, 200 Talmadge Avenue, Bound Brook, New Jersey. Reserva ya al 732-469-0317. Para más información entra a ColombianSteakhouse.com. La nueva comedia original de Dix Plus ya está disponible. ¿Es su primera vez en México? Van a ver qué chido es mi país, sobre todo la gente. ¡Fíjate, cabrón! Juntos, pero no revueltos. Descarga la app de Dix ya. Siempre alta gama. Siempre alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama. DJ Anthony Rey. Con la super mezcla de la X. La número uno para lo más pegado. La X96.3.